No abras los ojos cuando te llamen. Mi hermana murió a las 3:27 de la madrugada. Yo estaba en el hospital cuando ocurrió. La máquina emitió ese sonido largo y vacío que nunca se olvida. Mi madre gritó. Mi padre se quedó en silencio. Yo solo miré. Esa misma noche regresé a casa solo. La casa estaba completamente oscura. Nadie quería volver todavía. Encendí la luz de mi habitación. Todo seguía igual. Su foto en la repisa, su chaqueta colgada en la silla, su cepillo sobre el escritorio. El silencio era insoportable. Me acosté sin cambiarme. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté. El reloj marcaba 3:27 a.m., exactamente la misma hora. Entonces escuché su voz. Hermano, mi corazón se detuvo. Venía del pasillo. Su voz, exactamente igual, suave, débil. Hermano, ¿estás ahí? Las lágrimas llenaron mis ojos. Laura, susurré. Silencio. Luego, un leve golpe contra mi puerta. Toc. Tengo frío. Me levanté lentamente. Mis manos temblaban. Me acerqué a la puerta. Abre. Mi mano tocó la manija. Estaba helada. Algo no estaba bien. Recordé el hospital. Recordé su cuerpo. Recordé que la vi morir. Por favor. Su voz ahora sonaba diferente, más profunda, más vacía. Sé que estás despierto. Mi respiración se volvió rápida. Laura, no estás aquí. Silencio. Luego, una risa. No era su risa. Era algo que intentaba imitarla. Entonces, la voz ahora venía desde dentro de mi habitación, justo detrás de mí. ¿Quién está frente a la puerta? Mi cuerpo se paralizó, porque yo seguía mirando la puerta cerrada. Y lentamente, escuché respiración en mi oído. Fría, muerta. No abras cuando use su voz, susurró, porque la próxima vez usaré la tuya.